te van a atrapar. La norteñita y la rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. No me equivoqué de programa, espérame. No, tampoco, ese no es ese. No, tampoco, ese. Esa es la correcta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane. Y yo soy Grecia. Y queremos invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes aproximadamente 2 horas para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Grecia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, malas noches a todos aquellos que nos escuchan. Me hago un mensaje antes de que empecemos el programa y dice Lucy: yo aquí esperando tu programa para dormir a gusto. La vida es una telenovela, sin malos no sirve. Si nosotros, es cierto, no, bueno, contigo tú no eres mala, pero yo sí. Si nosotros no podrían vivir sus vidas así de héroes, oh no, no se puede. Necesitan un villano como yo que llegue a destruir sus vidas para que luego las puedan reconstruir y salir adelante como los héroes que ustedes son. Me necesitan a nosotros los malos. Los teléfonos, hay varios, ya está sonando, no lo hemos dado. Wow. ¿Tomamos una llamada? Vamos a ver. Sí. Si tiene una canción, me voy a enojar. Vamos a ver. Malo Malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Malo Malo, my little hairy friend, es Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? Adelante, Marcos. Vámonos rápido porque todavía tenemos un montón de cosas que anunciar y decir. Bueno, más es que te quería recordar que hoy es una luna llena. Cuidado, ahí andamos por ahí. Luna llena. Sí. Ok, entonces si es luna llena, hoy merecemos un aullido. Un aullido que es muchísimo más especial que los anteriores. Hoy merecemos el aullido de la luna llena. ¿De la luna llena? Sí. ¿Cuál es? Wow, hasta el teléfono participó ahí cuando tecleaste los números. Marcos, si te vas a transformar un día, es más, un día vamos a ponernos de acuerdo, quiero que te transformes y que dejes el teléfono para escuchar cómo es la transformación de un lobo. ¿Qué te parece eso? No, pues va a durar todo el día, necesitamos toda la hora. Ay, ay, ay. No, entonces tenemos que hacerlo para la televisión y ahí sí lo podemos editar poco sí. A poquito. ¿Televisión? Sí. Mierda. Yes. Marcos, gracias por la llamada. Es que se escuche otra vez. Échale luna llena esta noche. Hola, Grecia. Hola. Hola, nunca la he saludado. Vane, como que siempre quiere acabar todo el programa, pero nunca, de todas las veces que he hablado, nunca la he saludado. Mi pregunta es, ¿qué fue ese sonido rosa? Ahora no fui yo, ¿eh? Ese sonido no lo mandé yo. Sí, me saqué de onda porque tenía los audífonos puestos, brinqué, o sea... Ya, alguna vibra nos mandaste, Marcos. Pero bueno, ya nos saludaste. Gracias por tu llamada, ¿eh? Ok, bye bye. Que tenga una buena noche. Hoy estará Juan Antonio Amezcua con nosotros más adelante. Un año se cumple desde que entra Amezcua a el programa. Tendremos los mejores clips, las mejores psicofonías y mensajes subliminales. Tienes que obedecer. Miedo a los payasos. Miedo a los payasos. Ya no seas payaso, Vané, porque lo van a tener miedo a ti también. Oye, entonces, eso es el programa para hoy. Los teléfonos, ¿ya los dijimos? No. Márcalos, esos que no se dijeron. Ciudad Juárez. Ah, ok. Adelante. ¿Sí se lo saben? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Para Ciudad Juárez, 892-1000. 892-1000. Para El Paso, 534-8279. 534-8279. ¿Y la página de internet? Entra a www.elmundoparanormaldevane.com. y ahí podrás participar en el chat y escuchar la radio en vivo. También puedes entrar desde tu Facebook, pones en el buscador El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión, le das like o me gusta en español y puedes ver la foto del día y comentar. Ok, perfecto. Entonces, mandamos un saludo hasta Bogotá. Colombia Trinity Black ya nos está escuchando. ¡Saludos! Saludos, exactamente. ¿Y te parece si empezamos noticias rapidito? ¿Sí? Así es. Sí, vamos a ver, vamos a darle cue al profe que está allá de aquel lado. Nos va a poner tu fondo musical. ¿Lista? Ahí va. Ahorita lo ponemos. Entonces, algo te quería comentar. Ah, ya subimos la foto del día. Oh, my God. Ay, ahora sí estoy preparada. ¿Sí? Sí, con Mortis. Mortis me hizo compañía, es la que me avisó. Grecia, foto, ok. Sí, entonces estás tú, está Mortis y estoy yo. Yes. Ok, vamos a iniciar con las noticias. Así es, para Espérame. Déjame, estoy esperando la entrada. Ahí está, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Grecia Calderón y empezamos con las noticias. Para empezar, una noticia buena. Aquí en México se ha cumplido un nuevo récord Guinness. Con un total de 2.978 personas observando al mismo tiempo la luna a través de un telescopio, México estableció en la noche del sábado este récord Guinness, un acto en el que participó la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, e informó la AFP, un portavoz de la iniciativa. Se logró juntar en todo el país a 2.978 personas. ¿Te imaginas? Toda la gente súper emocionada al mismo tiempo observando la luna. Y digo que en el mundo miles de personas miran al mismo tiempo la luna y no las conocen. ¿Por qué no hablamos de esto ayer? No, ayer hablamos sobre los zombies. No, ¿cuándo fue? Que me dijiste, ¿latinaste el número? Ah, es fue que antes de entrar al aire. Fue fuera de cámaras. Ah, ya, yo pensé que me quedé con la idea que lo habíamos dicho al aire, fíjate. Ajá. ¿Y son 3,000 personas? ¿Mande? ¿3,000? Así es, pero, casi 3,000, casi 3,000. Ok, pero es que es bien fácil romper ese récord. ¿Pero aquí en México? En donde sea del mundo, en cualquier lugar que tengan un estadio con juegos de fútbol, de béisbol, de lo que tú quieras. Si se propongan hacerlo es diferente. Sí, pero tú sales al altavoz y le dices a los 20,000 espectadores o 100,000 espectadores en el caso del Estadio Azteca y les dices, vamos a ver todos la luna. ¿Verdad, profe? Y luego pues ya tendrías el récord de 100,000 personas viendo la luna. Sería fácil, no es tan difícil. Pero con telescopio. Ah, con telescopio. Así es. Así dijo eso. Ah, por eso decía que Mortis, Y dije, wow, Vane va a comprar un chorro de telescopio. No, por eso no estaba diciendo yo algo. No, yo no te interrumpí, de hecho. No sé por qué estoy hablando ya. Continúa. Seguimos con notas insólitas. Un hombre llamado Scott Demerow ganó un récord mundial por romper 142 huevos en un minuto usando su cabeza. Es un estudiante de primer año del Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos. Pero su mayor destreza no es tecnológica, sino romper 142 huevos en un minuto. ¿Tú lo harías, Vane? ¿142 huevos, romperlos en un minuto? ¿Pero cómo? Pues no sé, ¿es difícil? ¿Lo has tratado? Pues bien, absurdo. Oye, es raro, ¿no? Ponerse, hoy voy a romper un récord Guinness, voy a romper huevos con mi cabeza. Y luego si los pones en una cazuela, todos al mismo tiempo y metes tu cabeza y ¡ah! Y haces un batidero de blanquillos o uno por uno. Blanquillos. ¿Dijiste huevos? Sí. Blanquillos, es que no quería sonar y luego que me alburearan. Sí, porque luego como que estás metiendo la cabeza en los huevos. Pues sí, o sea, suena extraño. Se prestaba mucho para el albur. Ya, lo dije, ¿ok? Ya, suéltalo. Ya, que salga de tu sistema. Bueno, lo haría, no sé. Lo que sí, mira, para el siguiente programa, el lunes, voy a traer un huevo. Un huevo normal. Un blanquillo. Ajá. ¿Ok? Y te aseguro que con tu mano, ¿cuál es tu mano más fuerte, la derecha o la izquierda? Ay, nunca he tratado de golpear. Bueno, ¿eres derecha o izquierda? Soy diestra. ¿Eres en serio? Sí. Ok, con la mano que tú quieras, no vas a poder quebrar el huevo. ¿De qué es el huevo? Un huevo normal de esos de gallina, de esos que compras para la comida. ¿Por qué? ¿Me la vas a sostener y no me vas a dejar golpearlo? No, te lo voy a entregar a ti, te voy a decir, quiebra el huevo y no vas a poder. Así de fuertes son los blanquillos. Uh-huh. Y el profe sí sabe de lo que me refiero. No vas a poder quebrarlo. No va a poder. no vas a poder. Entonces, para todos los que no... con las dos manos puede. Es más, vamos a tomarle foto mientras estés tratando de quebrar el huevo y te aseguro, te apuesto lo que quieras a que no vas a poder quebrarlo. Apuéstele que con las dos manos no lo quiebra. Ni con las dos manos, es cierto eso también. No vas a poder. Ay, no quiero quebrar un huevo. Yo lo que hago es a ver si nace un pollito y mejor los... Ay, gracias. No. Es cierto. Bueno. Ok, bueno. Demerov tenía ya experiencia. Es estrella de fútbol de la escuela de secundaria, explicó. Estoy acostumbrado a golpear balones de fútbol con mi cabeza y por eso decidí quebrar los huevos con mi cabeza. Pero qué raro, ¿no? Decidir, hoy voy a romper huevos con mi cabeza. Voy a romper un récord Guinness. Wow. Ok. ¿Eh? ¿Cómo se llama el cine ese que está ahí por el Puente del Zorro? Es el de... Cine. Es un... Me están preguntando, pero se me olvidó. Bueno. ¿Si alguien sabe? ¿Cuál? El que está ahí por el Puente del Zorro. Un cine que está por el Puente del Zorro. En... ¿Cómo se llama esa plaza? ¿Sendero? ¿Sí? ¿Cómo se llama de veras? Sendero, sí. Sendero, sí. Sí, ahí está. Bueno. Uh-huh. Ofrecerá Six Flags, el parque de diversiones, una disculpa pública por el caso de discriminación. El 23 de abril, en México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación firmó un convenio con Six Flags, ya que surgió un acto de discriminación contra un joven que lo habían optado por dificultades mentales y no lo dejaron a subir un juego. Entonces su mamá se puso las pilas y lo empezó a demandar a Six Flags. Entonces se puso un convenio y Six Flags ofrecerá una disculpa a este joven y a su madre. ¿Qué caso, no? Suena raro. Y a su madre. Y a su madre. Wow. ¿Has ido a Six Flags? No, no he ido a ningún parque de diversiones. ¿Ni al Burunda? No me he subido a ningún jueguito. Creo que una vez me subí el de las sillitas que giran, pero cuando tenía 4 años, me han contado. Creo que hay una foto, no sé. Pero no. ¿Tú sí? Les dije, nací ayer. Estoy aquí para aprender. Ajá. El último Six Flags que fui fue para un Halloween y convirtieron todo el parque en... De hecho, en esa ocasión me fui a Estudios Universal y a Six Flags. Y era mediados de octubre. Y lo que hacen es de que convierten todo el parque en las noches a tema de Halloween. Casas embrujadas. Wow. Sí, andas caminando por... O sea, qué padre. Y de repente sale un tipo con una sierra persiguiéndote. Ay, no, yo lo golpeo. No, y zombies. También los golpeo. Sí, y lobos. También los golpeo. Pero andan así entre la gente. Entonces, no. Está padre. Y luego aparte entras a las casas de espantos. Ya, cambian todo el parque, lo hacen de tema de ¿en monstruos. Qué fecha fue? Hay que ir. Es para octubre, sí. Lo hacen, es muy común eso ya en Estados Unidos, que cambian los parques para eso. Está genial, oh, es genial. Tengo los, que ir, tengo más que ir. Si te gusta todo esto, ¿no? Así. Pero bueno. Ok. ¿Una más? Sí. Ayer que estábamos hablando sobre zombies, que se iba a hacer un curso en una universidad, una materia para estudiar la supervivencia contra los zombies, ahora en Portland abren un campamento para aprender a luchar contra los zombies. Portland, inspirado en exitosos programas estadounidenses como The Walking Dead, abrieron el primer campamento en Estados Unidos que preparara a los visitantes a poder sobrevivir de un ataque zombie. Este es un campamento, es diferente. Aquí va a ser activo todo el tiempo. ¡Qué padre! Tú dirías, un campamento así, yo no. Me da terror. O sea, ¿me van a contratar para dar las clases o qué? Sí, así es. Tú vas a ser la cabeza, la mente, la estrategia. Ok, muy bien con las noticias, me parece. Sí voy a un campamento zombie. Yo no. Ah. Por eso no vas a sobrevivir. Te dije, yo voy a ser, ¿sí?, la primera. Por que eso, va. Por yo eso. Voy a ser la que va a esparcir el tenemos, virus. Tenemos que hacer una pausa, al regresar empezamos con psicofonías y con mensajes subliminales con nuestro cumpleañero aquí en el programa Juan Antonio Amezcua. Tomamos una breve pausa. No nos tardamos más de 666 horas. No te me desesperes. Y si te mueres, trata de aparecerte para nosotros en el programa Miedo a los Payasos. Ha ha ha. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Bueno, mira, no voy a decir esto al aire porque no tiene que ver con el programa, pero... Ok, sí. Profe, ¿hay clases de cultura popular? Dice el profe... ¿Cultura popular? Ajá. Pues no. No tengo flexibilidad curricular. No que yo sepa. No, pero es que curricular puede ser tu experiencia en trabajos. No. O en actividades. Es el conocimiento de todo, de todo un poco. Por ejemplo, para que supieran hacer mole, ¿o qué? ¿Qué tipo de cultura popular? No, cultura popular, por ejemplo, Martin Luther King. Usted sí sabe quién es Martin Luther King, claro. ¿No? Es algo así de la cultura popular, diría yo, ¿no? No, pues se ve en la historia. En la exacto. Que es cultura del mundo, del populis, ¿no? Entonces sería historia mundial, en tal caso. Sí, en la secundaria se lleva historia mundial o historia universal en segundo universal. Año. Ok. En segundo año. Y en tercero, historia de México. Pero los lepes odian la historia. No les gusta la historia. ¿Hay algo de eso, Grecia? No es que no me gustara, no puse atención. Ah, ok, eso fue. Bueno, vamos a iniciar ya después de nuestro brevario cultural. ¿Qué les parece si iniciamos? Vamos a dar la bienvenida desde es el Estado de México, ¿verdad? Amezcua. Según yo, aquí está con nosotros. A ver, Amezcua, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Aquí estamos, Vani. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, estás en el Estado de México. Así es, un hermoso estado de la República Mexicana que desafortunadamente, pues como en todo el país, hay, pues... tú sabes, crímenes, hay algunos datos, pues, que generan el temor a veces de este Estado de México, pero creo que ya todo el país está en esas mismas condiciones, ¿no? Pero ¿sabes? Es un estado muy bonito, fíjate que yo originalmente nací en el Distrito Federal, o sea, yo soy... ¡Chilango! Chilango, como despectivamente nos dice la gente de la... del interior de la República Mexicana. No, pero ya este Chilango ya es algo es algo chido. De hecho, hasta la revista, mira, Chilango existe. Es así como soy chilango y orgulloso, ¿no? Ya cambió la connotación. Hay un problema porque del interior de la República, cuando se dan cuenta que eres del DF, piensan que eres de lo peor, ¿no? De hecho, te miran así con miedo, con temor. La gente del interior de la República piensa que uno habla... pues medio raro, porque hay algunos habitantes del Distrito Federal que hablan como cantando las palabras. Y chale, no me lo digas, ¿a poco sí? ¿Cómo estás, Ivani? Más o menos así, ¿no? Y sí los hay, sí los hay. Yo soy barrio, digo, yo crecí orgullosamente en el Estado de México, pero también toda mi vida me la he pasado en el Distrito Federal, ahí estudié periodismo. Y pues todos los días escuchaba este tipo de gente hablar. Bueno, y luego también esperan que la gente aquí en nuestro estado digan Chihuahua. Ajá. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, tú estás en el Estado de México, yo estoy en el estado de ebriedad muy a menudo. Claro, pero independientemente, pues somos mexicanos, ¿no? O sea, la gente ignorante del interior de la República o del Distrito Federal... la ignorancia es tal que no se dan cuenta que seas de Chihuahua, de Morelia, de Jalisco, de donde tú quieras, somos mexicanos. Entonces, ¿qué importa si uno nació en el DF o si yo soy chilango? Yo soy mexicano y... Ahorita que mencioné, cuando estuve allá, probé, y se me hizo espantoso, el pulque, ¿no? Es esa cosa que, ¡guácalas! Me dio asco. ¿Cuál? Era el hay de sabores, ¿no? Es el... Curado. El curado, y luego me dicen, ¿nunca lo has probado? Y luego, no, pues no. Y luego me dicen, no, pues mira, el de los sabores es el que no te va a hacer así como que cosa, porque si no, no lo vas a poder. Y yo dije, ajá, okay, pues el de sabores, y me imaginé un juguito de mango, ¿no? Algo así. No, era una asquerosidad. No sé cómo se lo toman, la verdad. Bueno, pero no todos tomamos eso, ¿no? Digo, no todos somos así. Y quiero aprovechar este instante para dejar en claro que el mexicano sea, no importa de qué estado de la República sea, somos mexicanos. Ah, ¿sí? No es posible que cuando se den cuenta, por ejemplo, una vez me pasó en San Luis Potosí, en una pizzería se dieron cuenta que no era de ahí y no me querían atender porque era del DF. Y la gente de San Luis Potosí, la más grosera, es la más grosera que puede existir en toda la República Mexicana. Entonces, si la gente de San Luis me está escuchando, a ver si cambian su forma de ser, porque no es posible que siendo mexicanos, entre mexicanos, nos tratemos de esa forma. En cambio, cuando yo, por ejemplo, veo a gente de provincia en el DF... Yo lo cambiaría, yo cambiaría lo que estás diciendo. Yo diría que a cualquier persona de cualquier parte del mundo, y sobre todo de cualquier religión, la tienes que tratar igual. Oye, con el mismo respeto, con el mismo respeto. Somos seres humanos, exactamente, somos seres humanos, y sobre todo los mexicanos, no es posible que te quieran cobrar el doble que a una persona de esa localidad, ¿no? Es una vergüenza que siendo mexicanos nos pasemos de vivos entre nosotros, ¿no? Pero bueno, pues es lo que quería comentar. También quiero saludar al profe, también quiero saludar a Grecia. Me da mucho gusto participar en esta ocasión y que ustedes se encuentren ahí. Muchas gracias y muy buenas noches a ustedes. Gracias. Y bueno, buenas noches a usted. Ay, perdón, adelante, Grecia. Hola. Oye, un año se cumple. Pues ayer se cumplió un año exactamente de mi primera participación contigo. Estaba escuchando ese audio precisamente en estos días y bueno, pues qué rápido se va el tiempo. Ya se cumplió un año exactamente, ayer se cumplió el año. Y bueno, pues públicamente tengo que decir que estoy muy agradecido contigo por todo el apoyo que me has brindado. Y bueno, pues hemos tenido muy buenos programas. Afortunadamente, bueno, pues caí en tu programa con el pie derecho. Gracias, lo tengo que comentar, gracias a César Buenrostro, que fue la persona que me hizo el contacto contigo, ¿no? Y también, bueno, pues, afortunadamente hemos realizado algunos muy buenos programas y, bueno, pues, precisamente para pues festejar este primer año de pláticas contigo, de colaboraciones en tu programa, pues vamos a presentar pues las psicofonías y los mensajes subliminales que ya tuve alguna vez la oportunidad de presentar en tu programa, porque curiosamente esos dos programas que realizamos fueron los más polémicos, los que más llamaron la atención del público. Sí, y por cierto, y bueno, son 62 audios. Creo que este programa lo podemos partir fácilmente en tres partes, ¿eh? Pues ya veremos ahí, porque mira, te los envié en la tarde y bueno, pues más vale que sobre material a que falte, ¿no? Entonces ya vemos. Llegó hasta la receta para hacer mole aquí. ¿Mande? Llegó hasta la receta para el mole poblano. Mira, que aquí lo importante es que la gente que nos está escuchando en sus casas pasen el miedo que ocurre, sobre todo en las noches de lluvia. Ahorita aquí, al menos en el Estado de México, está lloviendo, también en el Distrito Federal. Y no sé si allá está ahorita lloviendo en Chihuahua, ¿vale? No, aquí está tan seco como el cerebro de mucha gente. Vamos a No, acá ya empezaron las lluvias, ya era necesario que estuviera lloviendo un poquito porque ya días antes hizo mucho calor y ya pedíamos a gritos que comenzara a llover. Entonces, bueno, pues ya estaba haciendo mucho calor acá en el Estado de México y ahorita ya estaba lloviendo. Entonces, pues se presta esta noche para sentir el miedo y sobre todo, pues conocer sobre todo las historias de horror, ¿no?, que tenemos preparado. Así es, y bueno, ¿con qué vamos a empezar? ¿Vamos a empezar con psicofonías o con mensajes subliminales? Miedo a los payasos. Pues no sé qué, eso sí ya te lo dejo a tu criterio, no sé con cuál te gustaría iniciar. Grecia, ¿qué te da más miedo, para no entrar así, las psicofonías o los mensajes subliminales? ¿Qué crees que te afecte más para dormir? O sea, para no tocar ese tema todavía. Espérame, vamos a ver qué dice Grecia. ¿Lo que menos me afectaría? Sí, lo que menos te afectaría. Menos. Uh-huh. Los mensajes subliminales. ¿Eso te afectaría menos? Ajá. Entonces vamos a empezar con la psicofonía. ¡Ah, no! ¡Qué malo! ¿Cómo ves, Amezco? Tú dime. Pues yo creo que sí con las psicofonías, ¿no? Porque aparte es para ligar con el programa que tuviste ayer con Josué. Josué no entendió, mejor dicho, cuando yo te pregunté o te pedí que le preguntaras a Josué sobre la psicofonía del infierno, no me refería a la de Rusia, que sigue en polémica, ¿no? Porque muchas personas aseguran que fue un fraude, que no existió el científico ruso Asakov, pero pues ya lo hemos platicado largamente en tu programa, que efectivamente sí existió, ¿no?, esa excavación, y que, bueno, no se sabe si en verdad existió Asakov, pero por lo menos sí que existió esa excavación, ¿no? Y bueno, pues ligando a esto, porque yo quería que hablara Josué de la psicofonía de Germán de Argumosa, que era la que a mí me interesaba conocer su opinión, ¿no?, sobre esta psicofonía llamada del infierno, de Germán de Argumosa, pero Josué, si nos está escuchando en este momento, pues le digo que me refería precisamente a la de Germán, ¿no?, a la de los sonidos del infierno. Y bueno, pues ahí debes de tener en todos los archivos que te envíen. Uno te dice, a lo mejor es más fácil que tú me digas qué es lo que estás viendo ahí en la pantalla, ¿no? Mira, son 62, empieza Cecilia Toussaint, Led Zeppelin, Cheap Trick, Menudo, Molotov, Belchite, Cecilia Toussaint, Led Zeppelin otra vez, Menudo, Lluvia, ELO Fire. Creo que estoy viendo ahorita los mensajes. Espérame, déjame adelanto a Psicofonía. Uy, se nos fue. No, es cierto, le colgaste, lo vi. Se pusieron solas estas cosas. Oh, no. Sí. Vamos ahorita con las psicofonías que dicen miedo a los... Para la gente payasos. Que no sabe, ¿qué es psicofonías? ¿Qué es psicofonías? Esa es una muy buena pregunta. Amezcua, ¿quieres empezar con eso? Sí. ¿Qué es una psicofonía? ¿Mande? ¿Qué es una psicofonía? ¿Qué es una psicofonía? ¿Qué es una psicofonía, me preguntas? Yes. Sí. Ah, okay. Es que casi no te escucho muy bien, pero... bueno, psicofonía es una grabación, ya sea de forma accidental o de forma pensada, de un sonido o de alguna voz que supuestamente viene de ultratumba. Digo supuestamente porque, bueno, pues en algunas ocasiones también se ha comentado que estas famosas psicofonías en realidad... pues son mensajes del más allá, que son mensajes de seres extraterrestres. Digo, eso también se ha comentado, pero no estoy muy de acuerdo. Pero básicamente una psicofonía es una grabación que se obtiene de forma accidental o bien de buscando este sonido, pero de un sonido no natural, de un sonido que no se puede explicar. Es un sonido que aparece solamente en la grabación, que no, a veces no lo escucha la persona que lo está grabando en ese momento. Y eso precisamente es una psicofonía. De hecho, Thomas Alva Edison había intentado fabricar un aparato para grabar voces del más allá. Y la primera psicofonía se obtuvo de forma accidental. Entonces, esto de las psicofonías, que es muy muy polémico porque hay una gran diversidad de psicofonías falsas, esto tiene una historia verídica. O sea, dos personas, de hecho eran monjes, grabando los cantos gregorianos, se logró captar un sonido extraño que ellos se dieron cuenta que no provenía de ese lugar, y de esta forma surgen las primeras psicofonías, que eran grabaciones no precisamente buscando voces del más allá, sino que eran grabaciones de aves, de sonidos de la naturaleza, cantos en las iglesias, y ellos se daban cuenta que se grababan otras voces que no tenían una explicación pues lógica en ese momento. Ya cuando los investigadores de lo paranormal comienzan a hacer estas psicofonías o a buscar o a grabar psicofonías, es cuando ya se habla abiertamente que son voces de los difuntos, ¿no? Voces del más allá. Aunque, repito, hay algunas teorías de que estas voces en algunas ocasiones son de seres extraterrestres y todo esto, lo cual no estoy como muy de acuerdo. Ok, entonces, a ver, Grecia, ¿entendiste más o menos? Mira, te lo voy a poner en traducción a palabras, y voy a dar una definición incorrecta, pero es así como la gente lo entiende. Son grabaciones de fantasmas en audio. Sencillo, ¿verdad? Así es. Sí, porque básicamente pues de eso se trata la psicofonía, que es captar no solamente voces, en algunas ocasiones han logrado captar sonidos. ¿Qué te parece si le mostramos a Grecia un ejemplo para que nos entienda mejor? Ándale, eso parece una psicofonía. Okay. Okay, pues no sé cuál tengas ahí ya preparada. Vamos, ¿qué te parece con la que dices soy yo? Okay, vámonos con esa. Antes debo de dar una pequeña introducción de esta psicofonía. Es una psicofonía que algunas personas tachan de falsa, otras la defienden. Y es una psicofonía que se grabó en España. Estos investigadores entraron a... Si no me recuerdo, es un palacio muy, muy importante de allá. Y bueno, ellos estuvieron unos tres noches realizando investigaciones y lograron captar esta voz que dice soy yo, que es la voz de una niña que supuestamente se aparece en este lugar. Ok, vamos a escucharlo. Dice, soy yo. Ahí le va, profe. A ver, va de nuevo. ¿Qué escuchaste tú, Grecia, en ese clip de audio? ¿Cómo que te fue Gillo? No te creas, soy yo. Una niña. ¿Una niña? Así es. ¿Te estás como una niña? ¿Tú qué sientes ahí, la mezcla? Pues sí, digo, es la voz, bueno, se supone que es la voz de una niña fantasma que ahí la gente de seguridad la ha reportado. No tengo el dato exacto del lugar de donde fue grabada esta psicofonía. Tengo que decirlo porque hay algunas personas que escuchan tu programa que me han atacado, que me adoran tanto que me atacan y dicen que a veces no doy la información tal cual, ¿no? Que no doy la información como es. Obviamente les ofrezco una disculpa. ¿Te han llegado los trolls a ti también? ¿Mandé? ¿Te han llegado los trolls? Ese día que hice de las llamadas terroríficas, había una persona, no diré su nombre porque ni siquiera me acuerdo, la verdad, que yo dije que era la mano peluda de la llamada de esta señora Clarita, ¿no? Que era con Víctor Manuel Pérez Mata. Yo sabía que era del programa de la mano peluda. Esta persona dijo que era de la mano pachona y que después se robaron del proyecto y que quién sabe qué. Pues yo conocí al productor de la mano peluda, que era Juan Ramón Sáenz, y él se presentaba como el creador de ese programa. Entonces yo doy la información conforme me lo dio a mí Juan Ramón Sáenz. Entonces si hay personas que tienen otros datos, bueno, pues yo lo lamento. A lo mejor ellos escucharon otra versión y yo tengo otra. Pero no por eso quiere decir que esa persona que me está corrigiendo a mí tiene la verdad absoluta en sus labios. Entonces, aparte yo les comento esto porque a veces, bueno, yo tengo más actividades que hacer, no solamente me dedico a esto. Entonces, este programa lo preparé, bueno, no tuve tiempo para sacar bien la información, te envié los audios. Ajá, ¿te escucho? Pasen un momento agradable con estos audios. Okay, bueno. Entonces vamos a pasar a otra psicofonía, ¿te parece? Porque fíjate, ya llevamos casi todo el programa y nomás llevamos una. Ok, hay otra que dice frío, miedo, mami, frío, miedo, ¿no? A ver, en la M. Es la misma, ajá, frío, mami, frío, miedo, algo por el estilo dice. Mami, que, frío, miedo, sí, aquí lo tengo. Ajá, que es la misma voz de esta niña, o sea, esa psicofonía también se logró en este lugar. Y se dice que es la voz de la niña que se aparece en este sitio, que es un palacio ya de España. Ok, vamos a escucharlo. Mami, frío, miedo. Es que eso está muy clarito, ya lo habíamos platicado, Amezcua. Regresando, quiero preguntarle a Grecia si lo logró distinguir. Pero es regresando a esta pausa. Tenemos que ir y regresar rapidito, no te nos vayas. Estás en Mi Mundo Paranormal. Estamos de regreso, vamos a escucharlo de nuevo. Estamos mamá, frío, miedo. Fíjate, ahí va. Así lo entiendo yo. Amezcua, ¿sigues con nosotros? Así es, Dani, aquí estamos. Ok, Grecia, ¿qué escuchas ahí? Bueno, aparte de mamá, frío, miedo, o sea, ¿qué sientes cuando escuchas esto? Siento el niño al lado de mí. Pero imagínate que tiene frío y miedo. ¿Qué siente? O sea, ¿qué interpretas de eso? No sé, desesperación de querer ayudarlo. ¿Pero qué interpretas de la muerte? Wow. Miedo y frío. Y sí, exacto. ¿Y mamá? Sí, o sea, si eres un niño y te mueres, ¿cómo interpretas que te moriste, no? Pues le hablas a tu mamá, sientes frío, sientes miedo. ¿Estoy en lo correcto, Amezcua? Sí, así es. De hecho, tengo una fotografía, no sé si ya te la mostré algún día, alguna vez, donde se ve es una pisada de un niño. Ah, sí, sí, sí. De hecho, esta historia es real, o sea, la persona que me dio la fotografía me pidió que no diera su nombre, solamente puedo decir que es de Sonora y trabaja en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en este sitio apareció en una mañana, a eso de las 8 de la mañana, 7 y media de la mañana aproximadamente, la huella de un niño, que los policías de este edificio aseguran que lo han visto, ¿no? Entonces, esta persona tomó la fotografía de la huella y me la envió, y se ve que es la huella de un niño pequeño como de 8 años, y esto fue dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en ese lugar, pues obviamente no hay niños, no viven niños, y ahí, bueno, pues es un edificio muy antiguo, y esto generó mucha polémica, que inclusive la encargada de este lugar mandó inmediatamente, pues, quitar la huella, porque ya todas las personas estaban acercándose y tomándole fotos, y esto fue real, ¿no? Entonces, pues evidentemente existen los fantasmas de niños, así como ya lo hemos platicado en muchas de las ocasiones en tu programa. Y creo que no todas las fotografías que aparecen quiere decir que están falsas, ¿no? Esa fotografía yo la conservo porque yo sé, la persona que me entregó la foto es una persona de confianza y de mucha credibilidad. Entonces, si algún día a mí me presentan también alguna psicofonía, obviamente voy a tomar en cuenta quién me la está enviando. Hablando de eso, me mandan una foto. La voy a subir ahorita en este momento. Y la voy a poner de la siguiente manera, verdadera o falsa, para que la veas y digas, ahorita que estamos hablando de fotos, ¿no? Uh-huh. Déjame la encuentro aquí rápido. ¿No la que subiste en la tarde? En la tarde subí otra, no, esa, de hecho esa sí pienso que es un reflejo, ¿no? ¿Qué pasó? No siento que esté, trabajada, uh-huh. Sí creo que salió eso, en esa foto te voy a ser sincero, sí creo que salió eso, no sé qué sea, o sea, es parte del reflejo, ¿no? Del flashazo. Claro. Pero no creo que esté manipulada para que parezca eso, es a lo que me refiero. O sea, sí salió así la foto. Es lo que yo siento. Ahorita estoy subiendo otra, de esta sí tengo una opinión que todavía no voy a dar. Ok. ¿Verdadera o falsa? ¿Verdadera o falsa? Y se está subiendo ya en este momento. Ahorita que estás hablando de fotos, ¿no? La de la tarde, ¿tú qué te pareció, Amezcua? Pues, híjole, ya me voy a reservar. Me parece interesante, es una fotografía interesante. No que sea un fantasma, que no sea ese, pero ¿tú crees que estuvo trabajada o crees que así salió la foto? No, yo así como la vi, creo que la persona que te envió la fotografía, así le salió tal cual. No es que te estén tratando de engañar. Exacto, a eso me refiero. A lo mejor la persona está confundida. O a lo mejor sí se trata de un reflejo como tú lo dices, ¿no? Sí, o sea, la foto así es. De eso a que sea un fantasma ya es otra cuestión. Pero no creo que nos estén tratando de engañar con que la foto esté, pues, alterada, pues. Claro. Ok, ya subí una foto y ahorita quiero que empiecen a opinar todos sobre eso. Y más adelante ya opinamos tú y yo. ¿Qué te parece, Amezcua? Para que la vayas viendo de una vez. ¿Con qué psicofonía nos vamos a ir ahora? Hay una que dice no hay nadie. Que... no sé si ya la tengas por ahí. Ya la tengo lista. Está bien cortita, 8 segundos. Ajá, es cortita. Y es una psicofonía que logró un investigador de España también. Que obviamente, bueno, pues él está, al estar haciendo esto de preguntar pues al fantasma que está habitando en ese lugar. Ya ves que hay algunas personas que preguntan y dejan unos cuantos segundos grabando a ver si se grabó la respuesta. En este caso, él experimentó con las psicofonías en su casa, pero él, bueno, pues dejó grabando y se fue de su casa se dio, pues no sé, habrá ido a la tienda o algo así, dejó grabando en ese momento y se grabó la siguiente voz que vamos a escuchar. Okay, este es el de No Hay Nadie. Vamos a escucharlo, ponemos este aquí y va. Okay, no sonó. 18 segundos. Sí, yo creo. Hay un grupo que así se llama aquí en Juárez, por cierto. Va de nuevo. Va de nuevo. Okay. Esto sería como un viejito diciendo, no me molesten, no hay nadie, o sería alguien que está muerto y no encuentra y no ve nada y dice, no hay nadie. ¿Cómo sientes tú que sea esto? ¿Yo? Sí. Ok. Pensé que a Grecia. Pues evidentemente, ¿no? El investigador pues sabía que en ese lugar había algún fantasma, algún reporte de fantasma. Y él, pues, yo me imagino que estos fantasmas pues se quedan ahí vigilando el lugar donde estuvieron viviendo por mucho tiempo y ellos siguen creyendo que están viviendo en su hogar o están atentos a lo que hacen los vivos, ¿no? Realmente nosotros no lo sabemos, no sabemos cómo funciona el más allá o cuál sea la idea de estos fantasmas. Entonces, bueno, pues él se dio cuenta que el investigador no estaba y dijo, no hay nadie. Okay, pues, wow. Fíjate que una de las psicofonías que, antes de que yo empezara todo esto, les voy a confesar, y ya lo he dicho en otras ocasiones, empecé precisamente cuando escuché un programa de psicofonías en Estados Unidos, y una de las psicofonías que me puso así de... fue una que le están explicando a los muertos, ¿verdad?, que ya están muertos, porque mucha gente piensa que no se dan cuenta. Entonces se escucha la voz que dice, I think I'm dead, así, pero como que se da cuenta, entonces dice, entonces estoy muerto, dice la psicofonía, y me hizo sentir tan mal, o sea, como que, ay, me puse chinito de nuevo. Entonces, bueno, es como parte de cómo empecé yo todo esto, me dio la curiosidad y empecé a buscarlo. Claro. Oye, ¿te envió las psicofonías del infierno de Germán Argumosa? ¿Cómo se llama? Psicofonías del infierno. Están como psicofonías de Lee. A ver. Ah, ok. Vamos a ver. Psicofonía del 01, 02, 03, ¿verdad? Exactamente. Sí, esas sí, son, sí. La, obviamente, ya lo hemos comentado, que es la psicofonía más larga del mundo. De un minuto. Bueno, aquí tengo un minuto con la primera. Sí, ¿hay tiempo o nos vamos a ir al corte o qué? ¿Hay tiempo? ¿Cuánto? ¿La quieres soltar de una vez, esa del infierno? Pues si hay tiempo, bueno, nada más hago la pequeña historia o introducción a la historia y ya después nos vamos a corte y si quieres regresamos con las psicofonías. Solamente hay que comentar que son psicofonías que grabó Germán de Argumosa allá en España, y para la gente que no conozca a Germán, pues fue el pionero de estos temas en España. Fue la persona que llevó estos temas a su país. Y él precisamente se reunía con políticos muy importantes de su país. Y en aquella época fue en 1985 cuando se hizo esta grabación, pues él fue invitado por parte de un político muy... que de hecho se desconoce quiénes fueron las personas que estuvieron esa noche que se grabó la psicofonía, porque todo es un misterio. De hecho, por muchos años se dudó de la existencia de esta psicofonía del infierno, se creyó que era una leyenda urbana, pero a mediados de los 90 surgió esta grabación. De hecho, Germán la dio a conocer ya varios años después. Entonces, de esta forma se mató el mito de que era una leyenda urbana, sino que realmente ocurrió. Y esto ocurrió, bueno, pues en España, también se desconoce el lugar exacto, también solamente se sabe que fue a las afueras de Barcelona, y bueno, pues la grabación se hizo alrededor de las 3 de la madrugada. Germán se reunía con estas personas para platicar de no solamente de fantasmas, sino de otros temas. Eran políticos, era gente muy culta y tenían obviamente el interés de lo sobrenatural, sabiendo que Germán era pues un experto en estos temas. Y en aquella ocasión le pidieron que hiciera una psicofonía. Germán accedió, pero no para entretenerlo, sino para realizar un experimento solamente. y de esta forma se consigue la psicofonía del infierno, que de hecho es muy polémica porque algunas personas aseguran que fue un fraude, cuando en realidad hasta el día de hoy no se ha comprobado que efectivamente lo sea. En caso de que sea un fraude, bueno, pues es uno de los mejores fraudes de la historia, porque hay muchos elementos que se van a escuchar más adelante, que yo creo que cualquier persona que intente reproducirlos hoy en día necesitaría a varias personas actuando, golpeando pues campanas o yunques, latigazos, porque no es todo. Todos estos elementos se escuchan en la psicofonía y es una grabación que dura aproximadamente, pues se dice que 10 minutos, pero en realidad solamente hemos escuchado unos cuantos, o sea, nunca hemos escuchado los 10 minutos que dura la psicofonía. A lo mucho se han reproducido 3 minutos de esos 10, y también se desconoce quién pueda tener hoy en día la psicofonía completa, ¿no? Ok, vamos a escucharla. Y esta es la psicofonía del infierno, a donde si sigues escuchando este programa, probablemente te vas a ir. Ok, vamos a escuchar la psicofonía del infierno, va. Está demasiado tétrica. La tocaría otra vez, pero aparte de que dura bastante, sí está muy uyucucuy. ¿Amezcua? Sí, de hecho, bueno, si la gente que está en sus casas, pues si pueden apagar la luz para escucharla, va a ser obviamente mejor el resultado. Bueno, van a sentir más miedo. Las personas que vayan manejando, pues obviamente no lo pueden hacer, pero es una sensación que, bueno, te lo voy a decir, yo cada vez que la escucho me da algo de escalofríos. Porque, como comentaba Germán, bueno, pues, da la impresión de que son los sonidos de una tortura, de la tortura de una, pues no se sabe de quién, ¿no? Hay mucho misterio, se desconoce por completo quiénes eran estas personas, en dónde estaba este lugar, pero como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, también hemos dicho que los políticos, pues muchos están involucrados en sectas satánicas, en grupos de, bueno, de ese corte sobrenatural. Y algunas ocasiones las personas tienen que ofrecer sacrificios o hacen, o bueno, o le dan tortura a alguna persona, ¿no? Realmente no es algo complicado tratar de descifrar cómo piensan estas personas, sobre todo los que están involucrados en los cultos satánicos. Bueno, pues ellos tienen que sacrificar en nombre de Satán. La política se ha involucrado mucho también, ¿no? Hay personas que ofrecen su alma o la alma de alguien más a cambio de poder y de riqueza. En México, pues ya habíamos comentado que algunos políticos mexicanos han pues recurrido a brujos para tener el poder. Entonces, realmente no se sabe si lo que estamos escuchando es la tortura de alguien o si sean los sonidos que vienen del infierno, ¿no? Que es algo que sigue en polémica todavía. Y sobre todo lo interesante de esta psicofonía del infierno es que una persona que estuvo ahí en esa reunión, que fueron 12 personas, pues falleció a las 3 semanas de haber escuchado esta grabación, porque esta persona se burló de lo que se estaba escuchando en ese momento. Se dice que era un embajador chileno de nombre Juan, pero pues algunas personas que han investigado el caso nunca han encontrado algún embajador chileno con ese nombre. Entonces también existe la duda de si realmente está, bueno, la muerte sí ocurrió, pero no se sabe si era embajador chileno o si era solamente algún español. Pero de que alguna, bueno, que una persona murió a raíz de esta psicofonía, pues es real. Uy. Okay, tenemos chance de pasar a otra. Tú dime cuál nos vamos. pues te envié ahí, la psicofonía es muy larga, de hecho, hay algunas partes interesantes que se escuchan, no solamente la voz de tortura, o no, se escuchan los gemidos de la persona que están torturando, los lamentos, perdón, se escucha la voz aparentemente de un demonio, que bueno, pues está diciendo ahí algunas groserías, que bueno, no sé si lo tengas ahí o que ya lo veas ahí en la pantalla. ¿Es el 0202 o cuál es? No, psicofonía, y dice una blasfemia ahí, una grosería. Empieza con P. Sí, 0202 y luego PUT. Ajá, okay. No sé si la, sí, la vamos, okay, a escuchar. La escuchamos. Okay, vamos. Va. Vamos a poner esta y... Qué agresivo está eso. A ver, Grecia, ¿tú qué opinas de esos sonidos? Están muy fuertes. Ay, y muy claritos. Escalofriantes. Oye, esas son las psicofonías más claritas que existen en la historia, yo creo, ¿no? Aparte de las del Trejo, que se ponen a hablar con él. Bueno, pues es que mira, hay gente que, como en todo, ¿no? Yo también no puedo poner las manos al fuego por esa psicofonía del infierno. Pero también hay algo que es el sentido común. Alguien que va a presentar una psicofonía y no le va a sacar algún beneficio económico, ya le agregas algo de credibilidad a esa evidencia. Germán nunca se hizo millonario, no se hizo rico por presentar esta psicofonía del infierno. De hecho, la presentó, fíjate, la presentó en un programa de radio que no era a nivel nacional allá en España, era una pequeña estación de radio que solamente era de una comunidad, de una localidad. Si él buscó o buscaba la fama a raíz de esta psicofonía, lo hubiera presentado en un programa más importante de difusión nacional, y en cambio lo hizo pues en un programa pequeño de una localidad allá de España. Entonces Germán no buscaba hacerse famoso con esta psicofonía del infierno. También se ha hablado de que Germán lo engañaron, pero cuando Germán hizo esta grabación, solamente dejó la grabadora que era de carrete, se retiró, se reunió de nuevo con sus amigos, los que lo habían invitado, y a los 10 minutos él regresó a recoger esta grabadora. Imposible imaginarse que en 10 minutos metas a más de 5 o 6 personas a hacer un ruido infernal, que es lo que se capta en esta grabación, porque de hecho hay que comentar que cuando se hizo esta grabación, Germán no escuchó, ni las personas que estaban ahí reunidas no escucharon para nada este tipo de sonidos. Eso quiere decir que los sonidos no venían de una fuente natural o de una fuente que estuviera ahí presente. Venía de algo, bueno, de otro plano existencial, ¿no? En este caso del infierno. Se escuchan, si tú te das cuenta, se escuchan latigazos. Se escucha que le dan como a un yunque. Se escucha que están tirando de una cuerda, como el famoso caballo de tortura, ¿no? El potro de tortura. Todos estos elementos se escuchan en la grabación, pero no se escucharon ahí en vivo, por decirlo de esta forma, no se escucharon ni en vivo estando ahí Germán. Entonces, todos estos sonidos, ¿de dónde vinieron? Es lo que no se sabe. Entonces, y eso es el chiste de las psicofonías, que el 99% de las veces no te das cuenta que había algo ahí. Amezcua, tenemos que hacer una pequeña pausa. Ya te la sabes, estamos en lo más alto de la hora. Estás en Mi Mundo Paranormal. Hay muchos audios, muchos mensajes subliminales y muchas psicofonías para que no puedas dormir en todo el fin de semana. Vamos y venimos, no te nos vayas. Oh. XEFG, la rancherita Mil AM, con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio NAFTA Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso en El Mundo Paranormal, con nosotros desde el Estado de México, nuestro amigo Juan Antonio Amezcua. Juan, ¿sigues con nosotros? Así es, Juan, aquí estamos. Perfecto, perfecto. Ok, ¿con qué continuamos? Mira, hay otra psicofonía del infierno, yo creo que va a ser la última que escuchemos esta noche. Dice, ya te tengo, psicofonía de Lee, ya te tengo. A ver, esa no la encuentro, espérame. ¿No está por ahí? Psicofonía, ayúdenme, del infierno, www, te mataré, os arrepentiréis. Si no, mira, hay una que dice ayúdame, que eso también corresponde a la psicofonía del infierno, y lo interesante es que ahí se escucha pues claramente, no sé, alguna persona que esté ya en el infierno pidiendo ayuda, ¿no? Entonces son elementos que se le agregan a esta psicofonía, y por eso es considerada como la más importante del mundo, ¿no? Ok, ayúdame. Esta está corta. ¿Listo? Vamos a escucharla. Y ayúdame en psicofonía. Ay, ahora por aquí está. Okay, ¿dónde? No, no distingo dónde dice el ayúdame. ¿Es la mujer que se escucha gritar al final? ¿O qué sería? Es cuestión de ponerle más atención. Dice, bueno, yo esa yo la descubrí. No creas que alguien más la ha comentado. Yo descubrí que en esta psicofonía del infierno se escucha ayúdame, me estoy quemando, o algo parecido dice. Tampoco trato de decirle que, o no quiero que a la gente piense lo que, o escuche lo que yo estoy tratando de comentar, ¿no? Pero si tú lo escuchas con detalle, dice, ayúdame que me estoy quemando, ¿no? Pero con una voz gruesa, con una voz así como de un hombre muy, muy gruesa. Dice, ayúdame que me estoy quemando. A ver, ayúdame que me estoy quemando. Vamos a escucharla de nuevo, entonces, ya que me la explicaste. Va. Ah, ok, ya lo entendí. Va, otra vez. Y el que me estoy quemando sí lo entiendo muy fácil. ¿Grecia? Sí, estaba fijándome más en el grito, pero ya que puse atención al principio ya sí. Le detecté el quemando. Es difícil esto de las psicofonías, ¿eh? Sí, así es. Ok. Yo creo que demuestra que no pueden ser tan falsas, porque una psicofonía falsa se escucha claramente un diálogo y palabras así muy nítidas, ¿no? Y cuando te cuesta trabajo entender qué están diciendo, pues dices, bueno, es un buen truco o es la realidad, o es algo real. Ok, ¿con cuál seguimos entonces? Pues terminamos ya con las psicofonías, o ya quieres escuchar más, o ya pasamos con los mensajes subliminales. Tú dices, Grecia, ¿quieres seguir torturándote o quieres ya pasar a mensajes subliminales? Mensajes subliminales. Mensajes subliminales para la segunda hora entonces, que ya estamos empezando. Bien, pues ya estamos en la segunda hora, y bueno, pues los mensajes subliminales, como lo hemos comentado anteriormente, bueno, algunas personas dicen que se tratan de ociosos buscando modos con tranchetes, es decir, de personas que no tienen nada mejor que hacer que estar dándole la vuelta a los discos y estar buscando los mensajes. Esto era más fácil de hacer con los discos de acetato, los discos que surgían en la década de los años 50, 60, 70, todavía existían hasta los años 90. Ya a partir del 92, 94 aproximadamente surgió el compact disc, y ya obviamente se fueron desechando los discos de vinil, que inclusive hoy en día se siguen realizando algunos, pero son para coleccionistas. Cuando tú tenías tu disco en LP, era más fácil de localizar estos mensajes, los supuestos mensajes, que venían de alguna forma accidental en las canciones de música sobre todo de música rock, ¿no? El primer mensaje subliminal que apareció fue en el disco blanco de los Beatles, en la canción de Revolution Number 9. Y a partir de esta canción, bueno, pues varios grupos comenzaron, o mejor dicho, las personas comenzaron a buscar mensajes subliminales en los grupos ya de esa década de los años 70. Curiosamente, pues los Beatles fueron los pioneros, ¿no? Porque pues nadie hasta hoy en día ha logrado encontrar algún mensaje subliminal en canciones pues de Elvis Presley o de Bill Haley, canciones de Chuck Berry. Simplemente ocurrió con los Beatles, que fueron los pioneros en cualquier tipo de la música rock y en otras circunstancias, ¿no? De la moda. Una pregunta, Mezcua, ¿por qué los mensajes subliminales salen en el rock y luego no salen en la música cristiana, por ejemplo? ¿Por qué no salen que, Marcus Witt y tiene un mensaje diabólico al revés? Porque los mensajes subliminales tienen al directo, ¿no? La música cristiana. No, no es cierto. Mal chiste. Creo que la música cristiana, con todo respeto, a mí no me gusta. Creo que la gente que se para y dice que habla en nombre de Dios y que alabado y todo eso, pues están alabando a Dios porque tienen sus bolsas llenas de dinero, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar de este tema porque no quiero hacer polémica. Pero fíjate que no solamente en la música cristiana, sino también en la música de pop, por ejemplo, ahí también en el caso de Menudo, hay un mensaje supuesto subliminal, que no es rock and roll, es un mensaje, mejor dicho, no, la música de Menudo no era rock pop, era pop, ¿no? Porque hay obviamente varias clasificaciones, hay heavy metal, thrash metal, death metal, rock and roll, heavy metal, rock pop. Menudo pues no es ni rock pop, es pop totalmente. Y en este tipo de grupos también aparecen algunos mensajes que difícilmente se logra escuchar qué es lo que nos están diciendo, pero bueno, pues también algunas personas, sobre todo los pastores evangélicos y todo eso, han dicho que en los grupos de pop también hay mensajes satánicos. Canciones como, por ejemplo, de RBD, de Menudo, también de Shakira, supuestamente ellos, en estas canciones aparecen mensajes subliminales. Si te parece bien, vamos a escuchar el primero, que es el de Menudo, para presentar este ejemplo que no solamente en las canciones de rock aparecen estos mensajes, sino también en cualquier tipo de género musical, ¿no? Ya lo tienes por ahí, dice Menudo Lluvia. Menudo Lluvia, okay, a ver. Vamos a escucharlo primero, obviamente, al derecho, y ya después vamos a escuchar el mensaje al reverso, ¿no? Okay, déjame... aquí ya lo tengo. Tengo Menudo Lluvia al revés, ahora no encuentro el que diga Menudo Lluvia al derecho. Aquí está, ya los encontré los dos. Vamos primero con el Menudo Lluvia. ¿Te trajo recuerdos a eso, Grecia? Sí, era lluvia. Te vi bailando, tú sabías toda la coreografía. Deberían de poder ver este programa, no nada más escucharlo, en serio. Va la segunda parte, esto es al revés. A ver si te sabes la onda está al revés. A ver, ¿qué está diciendo ahí, Mezcua? Bueno, obviamente voy a dar el mensaje. No estoy tratando, como lo dije hace rato, con las psicofonías. No trato de que la gente escuche lo que yo quiero que ellos pues escuchen, ¿verdad? Este mensaje supuestamente dice lo siguiente: Satanás, hay luz. Satanás, sabes diferente. Y lo repite: Satanás, hay luz. Sabe diferente. Es un poco difícil de entender, o sea, no es tan claro, pero si tú usas, pues ahora sí que un poquito la imaginación, vas a lograr encontrar este mensaje, ¿no? Lo voy a repetir: Satanás, hay luz, sabe diferente. Ok, yo lo voy a volver a tocar. Va, este es Menudo al revés, en la canción de Lluvia. Yeah. ¿Captaste, Grecia? No, muy difícil. A ver, nuevamente, el mensaje es: Satanás sabe diferente, ¿verdad? Satanás, hay luz, sabe diferente. O sea, no lo dice tal así, en ese orden. Dice: Satanás, hay luz, sabe diferente, o algo así, ¿no? Ok, última vez de este de menudo, baba. Ok, la única parte que no alcanzo a distinguir es donde dicen Satanás. ¿No entiendes Satanás? No, a ver, cántalo, cántalo. Eres buen luchador, pero cántalo de nuevo. Dice Satanás, o sea, lo dice Satanás, hay luz, sabes diferente, que es lo final, ¿no? Y eso es lo interesante de los mensajes subliminales, que, mira, muchas personas se espantan porque dicen que grupos como Kiss, como Iron Maiden, bueno, grupos de esa índole, dicen que tienen mensajes subliminales y que no dejan a sus hijos escuchar este tipo de grupos porque dicen que, bueno, que ellos temen que sus hijos se conviertan en delincuentes, en drogadictos. Y bueno, eso te indica que inclusive el mensaje, siendo en español, no se entiende a la perfección qué es lo que dicen, ¿no? Entonces, en un grupo de rock, pues menos lo vas a entender. Lo que quiero dar a entender con esto es que las personas no deben de tener miedo de que sus hijos escuchen el heavy metal o el rock and roll. Claro que hay grupos como Venom, como pues, ¿qué otro? King Diamond, como Marilyn Manson, que evidentemente ellos no requieren de un mensaje subliminal para decirte que están adorando al diablo, ¿no? Tienen canciones muy, muy claras y muy directas. Brujería, Luzbel, grupos de esa índole que tú de antemano sabes que son satánicos, pues no vas a permitir que tu hijo adolescente escuche ese tipo de música, ¿no? Pero bueno, eso ya es el criterio de cada persona. Y a lo que voy con esto es que los mensajes subliminales, por muy escabrosos o tenebrosos que puedan parecer, realmente no hay una, no es el 100% de que sea real, sino que es una apreciación de cada persona. Y si luego tú le pides la opinión a un sacerdote evangélico o a un puritano, pues se va a decir que son satánicos. Entonces hay que tener la mente abierta a estos temas. Ahorita los estamos presentando no para que la gente se espante, sino para, obviamente, bueno, pues es algo curioso que es interesante presentarle al público, ¿no? Y que se espanten, te pasa. Pues sí, la intención del programa, ¿no? Generar miedo. Oye, vamos a escuchar, ¿qué te parece el de...? Porque a lo mejor no nos va a dar tiempo. Vámonos ya con los que a mí me gustan. Que es el de Gloria Trevi, que tienes ahí el de, ¿cómo se llama? Dice, pelo suelto. Ok, pero ese lo escucharemos al regresar de la pausa. Regresamos ahorita con Gloria Trevi y su mensaje subliminal. Ahí venimos, miedo a los payasos. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal y si vas a ser, ¿cómo? ¿Funcionario de casilla? ¿Cómo era? Sí, funcionario de casilla. Sí, ya te lo debes haber aprendido para... Participa. Participa, necesitamos de tu participación en esta democracia. Oh, sí, sí, sí. Tú eres el que va a estar pendiente que se haga correctamente. Uh-huh. Ok, entonces para que no dejes de ir. Ok, vamos con Gloria Trevi, quien nuestra democracia la metió al bote por un tiempo. Aquí en Chihuahua, por cierto. ¿Cuál es el...? Ay, vale. Ese es de Gloria Trevi, pelo suelto. Mira, este mensaje... Digo, no vamos a tener la oportunidad de presentar varios porque ya el tiempo es muy corto. Pero, bueno, pues habíamos hablado de que Gloria Trevi, en una de sus canciones, que era la de Ya No, metió un mensaje que era supuestamente subliminal, pero que fue preparado, ¿no? Que ellos... Bueno, Sergio Andrade y ella metieron ahí voces raras, que con solamente darle la vuelta al disco escuchabas claramente el mensaje de lo hiciste mal, por eso debes de obedecer, lo hiciste mal, etcétera. En este caso, el de pelo suelto es muy distinto. Aquí el mensaje no se escucha preparado. De hecho, es un mensaje pues que surgió de una forma casual. Y bueno, pues no sé si quieres que les dé el mensaje. Bueno, a lo mejor vamos a escucharlo primero y ya después les digo cuál es el mensaje que supuestamente aparece en esta canción. Este es un solo clip, ¿verdad? No tengo que poner dos. Gloria no, también, pelo suelto. Sí, solamente uno. Ok, va. Vamos a escuchar. A mí me gustan... Y sí, andar de cabello suelto. Va. Ok, ahí estuvo el de Gloria Trevi. Va de nuevo, va de nuevo. Sin entender, ¿abrazo de qué? Sin entender qué dice y ya me pone de pelos eso. Si sí, al derecho no me cae muy bien. A ver, ¿qué dice ahí, Amezcua? Sí, ahí, bueno, pues escuchamos, habla con el demonio, ¿no? Que no se escucha así tan nítido lo final del demonio. Pero dice, habla con el demonio, ¿no? Y bueno, pues ese es un mensaje casual, es un mensaje que no fue preparado. A lo mejor fue casualidad, ¿no? Pero bueno, pues ya había un antecedente que era la canción de Ya No, y luego con todo lo que ocurrió, que su caso de, bueno, que fue acusada de ¿cómo se dice?, de corrupción de menores, bueno, pues fue a dar a la cárcel, y ya cuando estaba en la cárcel sacaban estos mensajes, satanizando más su imagen, ¿no? Y hoy en día, pues la gente ya ni se acuerda de su caso y sigue viendo a Gloria Trevi, pero bueno. Y bueno, hay otro mensaje, y vamos con Juan Gabriel, que es el mensaje clásico de estos llamados subliminales, que es el de Querida, que es un mensaje, bueno, que es una canción, perdón, pues de los años 80, y es una canción, creo que es la más popular de Juan Gabriel, y esta melodía, bueno, pues contiene un mensaje subliminal que, pues son tres o cuatro palabras extrañas, que si las escuchamos, bueno, pues vamos a entender. No es tan difícil de entender qué es lo que nos está diciendo en esta parte de la canción. ¿Ya lo tienes ahí? A ver, Juan Gabriel, querida. Listo, ahí va. De nuevo. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ok, aquí encuentro el otro, se me fue, lo puse al revés. ahí sí le entiendo, y Satanás no sé qué tanto, y va a venir por ti en la noche y te va a mover las patas, algo así le entendí. No, pero Satanás sí está muy claro en este. Sí, dice Satanás Belcebú, porque Belcebú también es un, es el nombre de Satanás, ¿no? Que, bueno, Satanás, Belcebú, ven, dámelos. Luego dice Sinarín, que hasta el día de hoy no sé qué pueda significar Sinarín. A lo mejor es una palabra X, o a lo mejor es el término para un brujo, no lo sabemos. Y luego dice, ¿qué más dice? Bueno, no sé, pero dice Satanás, Belcebú, ven, dámelos, dámelos, Sinarín, ¿no? Entonces ahí ya, por ejemplo, encuentras palabras como Satanás, Belcebú, Belcebú, ven, dámelos, y ya es como un mensaje más claro, no, no son palabras pues solamente al azar, sino que es un mensaje. Sí, de hecho, en el caso de Juan Gabriel los ponía hasta el derecho, ¿verdad? Híjole, no sé, yo lo único que te puedo comentar de esta canción de Querida, y eso para que la gente se dé cuenta cuando vaya a verlo en vivo, cuando canta Querida saca dos planchas completas de veladoras, y pues dos planchas de veladoras, con muchas veladoras cantando Querida, bueno, pues tú sabes que las veladoras se usan para los ritos, ¿no? Entonces, ¡guay de rito! ¿Mande? ¡Guay de rito! ¡Guay de rito! Entonces, ¿a quién se lo está cantando? ¿A quién está cantando la de Querida? Entonces, bueno, por muchos años se asoció a Juan Gabriel con sectas satánicas. Fue, esto surgió, fíjate que se descubrió este mensaje cuando estaban duro, estaba duro el tema de los narcos satánicos en México, cuando se dijo que Lucía Méndez era satánica, Yuri, cuando también se dijo que este Mario Pintor también era satánico, que la Tigresa, este estilista Palacios, bueno, me acuerdo de su apellido, pero no ese nombre. Entonces, varios fueron asociados a los narcosatánicos en los años 80. También Ernesto Alonso por su comedia del Maleficio, ¿no? Entonces, ahí comenzó la gente, sobre todo, pues las personas que ven moros con tranchetes, comenzaron a buscar estos mensajes subliminales en canciones pues de Yuri, de Lucía Méndez, y no encontraron absolutamente nada. Y ellos hasta el día de hoy siguen afirmando que ellos nunca fueron, que nunca tuvieron contacto o algún trato con los narcos satánicos. Sí, sí me acuerdo que se puso muy de moda eso. Sí, pero también ellos dan mucho de qué hablar. Yo creo que también Lucía Méndez con su telenovela del extraño retorno de Diana Salazar, bueno, Ernesto Alonso con su con la telenovela y después película del Maleficio, pues quieras o no, la gente los va a asociar, ¿no? Los va a relacionar con ese tipo de brujerías. Okay, ¿con cuál nos vamos ahora, Mezcua? Pues yo creo que ya vamos a dejar a los grupos en español o a los cantantes en español. Ahí tienes, ya escuché que tienes el primer audio, que es el de los Beatles, de Revolution Overnight, que fue pues prácticamente el que vino a inaugurar todos estos fenómenos de los mensajes subliminales. Así que ahí tienes el de Revolution Overnight, el que quieras colocar, y ahorita te digo cuál. Dice Beatles 9-2, me imagino que hay un Beatles 9-1, ¿verdad? Ajá, por ahí debes de tenerlo. Estoy buscando. Es que fíjate que no se acomodaron alfabéticas esta vez, qué raro. Qué caray. Sí, ando corriendo de arriba para abajo y lo que son 62 clips. Number 9-1, ok, ya lo encontré. Vamos con este, por si sí, esa canción ya está al revés. Ahí va. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. Okay, ese es al derecho. Ahora escuchémoslo al reverso. Volteas el 9, ¿qué es? 666, va. Okay. Okay. Ok, ese es el de los Beatles, Revolution Number 9, en el disco blanco. ¿Aquí qué estamos escuchando, Amezcua? Aparte de que Paul está muerto. Pero eso no correspondía. No, pues es el que venía con Beatles 9-2. Hay otro sí, que dice es Beatles. Ajá. Pero ese de Satan Look At Me corresponde al de Revolution Number 92. A ver, entonces hay otro Beatles. Hay uno que dice, porque el que escuchamos ahorita de Number 9, cuando lo pones al revés, dice... No, ah, ok, Number, Beatles, ok, hay uno que dice Number 9-2. Hay dos Number 9-2, ok, va el otro. Va el otro, ya entendí, corazón, sabía tan raro. Dije, no, como que le habían dado otra velocidad a la voz. Underman. Okay, ahí ese sí era el de la revolución número 9 al revés. Let me Underman. Let me Underman. Ahí que estamos escuchando. Bueno, hay algunas interpretaciones. Algunos dicen que esa voz lo que dice es "Turn me on, dead man", ¿no? Exíteme, hombre muerto. "Turn me on, dead man. Turn me on, dead man". Que supuestamente se refieren a Jesucristo. Digo supuestamente porque pues para los católicos Jesucristo resucitó, o sea, no murió. Entonces, no sé cómo asocian "dead man" con Jesucristo, pero bueno. Y hay otro mensaje en esa misma canción de Revolution Number 9, que es la voz de una mujer que dice he come naked o algo así, ¿no? He come naked o algo así. ¿Ya lo tienes por ahí? ¿Cómo se llama? Dice Revolution Number 9, no sé cómo diga, lo que pasa es que no tengo la computadora. Ah, ok, creo que fue el primero que puse ahorita. Pero fue al revés. Al revés, ok, es que, a ver. Virus 9-2, ¿cómo debería de decir? Mira. Revolution. ¿Ese qué? ¿Es ese? No, ese es al revés. Sí, pero es que dice, fíjate, number 9-2, ese dice. Así. Ajá. Y hay otro que dice Revolution Number 9, ¿no? Que fue el que tocamos ahorita, pero también venían, es que venían con el nombre muy parecido. El otro dice Number 9-1. Uh-huh. A ver. Ahí sí. No, eso no es. Sí, es que es el que corresponde al otro audio, fíjate, venían mal, yo creo, etiquetados. Qué carajo. A que viene otro Virus 9-1. Ok. A ver. Ok, ese sí es, ¿verdad? Este es, ajá. Ok, vamos a escucharlo. Hey. Tú no. You become naked. ¿Por qué demonios si traigo mi... You become naked. Ok, tú te haces desnudo. Vamos a escuchar la otra parte. La que ya tocamos como 20 veces por error. Ok, ese está raro. ¿Ahí qué está diciendo? Ya, creo que está muy claro. Dice Satan, look at me. Ay, a ver, va de nuevo entonces. Escuchemos este. Satan, look at me. Sí, ahora sí lo entendí. ¿Sí lo captaste ese, Grecia? A ver, Grecia, para empezar, ¿sabes quiénes son los Beatles? Sí. Ah, ok, me estaba preocupando. Pensé que me ibas a decir que no. Bueno, ya vamos de ganancia. Satan, look at me. En esta canción de los Beatles, ¿verdad? Sí, y ese fue el primer mensaje, el que vino pues a inaugurar todos estos fenómenos, o mejor dicho, la polémica de los mensajes subliminales. a partir de ese instante varias personas pues compraron los discos, tal vez no por el gusto de este grupo o porque les gustara esa música, sino que buscaran estos mensajes, ya sea por hobby, por lo que tú quieras, pero pues lo hacían, ¿no? Y de esta forma fueron encontrando varios. De hecho, bueno, pues me parece que el siguiente que vamos a escuchar pues es el de Queen, el de Star, bueno, el de Another Bite the Dust. Okay, vamos que a también buscar. Tiene un mensaje subliminal, ¿no? Tum tum tum tum tum tum tum tum. A ver, Queen, Another One Bites the Dust. Okay, vamos con la primera parte de este clip. Es de Freddie Mercury, Brian May, y va así. Okay, esa es la parte al derecho. Vamos de una vez a buscar la parte número 2 de ese, que aquí está ya. Okay, esa fue la segunda parte del de Queen. ¿Y ahí qué decía? ¿Que te vas a embarcar con Pokémon o qué estaba diciendo ahí? El mensaje es el siguiente: Star Smoke Marihuana. Star Smoke Marihuana. Oye, pero eso no lo tenían que poner al revés, lo decían al revés, al derecho, perdón, en su canción She's a Killer Queen. ¿No te acuerdas de esa? No. Sí. No soy fan de Queen. ¿Ah, no? No, I'm not. Grupazo. Creo que algunas canciones sí, pues obviamente valían la pena, como Rhapsody y todo eso, pero pues no, como que no. Okay, bueno, entonces es empezar a fumar marihuana es lo que están diciendo. Vamos a escucharlo de nuevo. Sí, Star Smoke Marihuana, y bueno, pues obviamente con este tipo de mensajes, sobre todo los padres de familia se preocupaban de que sus hijos escuchaban grupos como Queen, ¿no? Porque decían que sus hijos se iban a hacer marihuanos y todo esto. Me preocuparía más que, yo creo, en aquel entonces, ¿no? Hoy en día a lo mejor no tanto, pero de que sus hijos resultaran como Freddie Mercury. Bueno, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, ¿no? Obviamente yo los respeto, pero Freddie Mercury a mí nunca me ha gustado. Digo, Queen nunca me gustó. No es mi tipo, dice Amezcua. Muy fresa, ¿no? Freddie Mercury se me hizo Queen muy fresa. ¿Se echaste? Sí. ¡Wow! Sí, yo soy de grupos como Kiss, Motley Crue, Iron Maiden, Wasp, los grupos como Guns N' Roses, ese tipo de bandas a mí me encantan. Entonces Queen se me hace así como muy fresa. Me gustaba Def Leppard, pero también se me hacen así como muy fresas. Y al inicio sí sonaba muy rudo, ¿no? Muy heavy. Y bueno, regresando a ese tema de los mensajes subliminales, también hay otro que quiero que escuchemos, que es el de Electric Light Orchestra. ¿Y el lado? Ya. Yeah. Si lo tienes por ahí, dice Yellow, el dorado, ¿no? Yellow Dorado 2 y Yellow, estoy buscando el Dorado 1. Dorado 1. Ahí te voy. Dame un par de 6 horas y verás que aquí aparece. ¿Primera vez que te pasa algo así, Dani? Es que como nace un montón de audios y como no se me acomodaron por orden alfabético, entonces están todos reburujados. ¿Por qué no pones ahí? A lo mejor tienes que ordenar por nombre, no sé. A ver, es que en la tableta no sé cómo sería esto. A ver, por canciones. Ajá. A ver, parece que sí. A, B, C, D, y el... Ah, mira, por canciones sí se pudo. El Dorado 1. ¡Qué rápido fui! ¿Ya ves? Sí. Ok, va, vamos a escuchar esto. ELO Electric Light Orchestra. Y dice así. Sail away on a voyage of no return to sea. Sail away. now return to see. Ok, ahora escuchémoslo al otro lado. Ok, ese lo entiendo. Juan Antonio Amezcua los va a llevar al infierno, algo así dice, ¿no? ¿Qué dice este? Bueno, ahí se escucha claramente Christ, ¿no? Creo que eso sí es como que lo más audible, Christ. Pero dice, here's the nasty one, Christ, you're infernal. O sea, here's the nasty one, Christ, you are infernal. Here's the nasty one, Christ, you are... Ah, ok, al revés. Lo vamos a escucharlo. De nuevo, este es ELO. Here's the nasty one. Christ, you are inferno. Christ, you are inferno. A ver, va. Ok, ya lo entendí. Ahora sí, así sí. He's the nasty one, Christ, you're inferno. Ok. Sí, dice, él es el sucio, Cristo, tú eres infernal, ¿no? Uh-huh. Obviamente una blasfemia. También hay un grupo que se llama Styx, con su canción Snowblind. Que bueno, la anterior es extraño, también la siguiente, porque si te das cuenta las canciones no suenan así como, no suenan tan pesado, no suenan tanto a rock, sino más como tipo balada, ¿no? De hecho esta canción del Dorado es más como una balada, pero esta canción de Styx de Snowblind pues va más o menos por la misma temática. Okay, ¿la no. tienes ahí? Sí, ya está lista, ahora sí ya están en orden alfabético, ya las encuentro rapidísimo. Esta bendita tecnología. Vamos a escucharlo al derecho. Life not pretty, even though I try so hard to make it so. Vamos al revés. Bonsai. Bonsai. ¿Este qué está diciendo Amezcua? Espérame un segundo, espérame. Ahora sí, ¿qué está diciendo este Amezcua? Ok, creo que lo conecté mal. A ver, Amezcua, ¿me escuchas? Sí. Ahí estás. Ok, ¿este qué nos dice el de Styx? Mi mensaje no es tan claro. Sí cuesta un poco de trabajo pues entenderlo. Y pues la interpretación es la siguiente, dice Satan moves in our voices, Satan. Satanás, muévete en nuestras voces, ¿no? Satan moves in our voices, Satan. Solamente que este moves lo hace más largo, dice Satan moves, como si fuera vaca. Moves in our voices, Satan. Que es, bueno, con eso se demuestra que pues este mensaje no fue preparado, sino que es una, pues podemos decir, una coincidencia, o no sé qué más podríamos considerarlo, ¿no? Entonces, si lo escuchamos de nuevo, dice Satan moves in our voices, Satan. Ok, vamos a ponerlo de nuevo. Satan se mueve en nuestras voces, Satan. Por eso tuvieron éxito. Va. Ok, ahí está. Clarito lo de Satán. Entonces es muy común que se escuche Satán al revés en estas canciones de rock, ¿verdad? Sí, pero acuérdate que... Digo, con eso no estoy asegurando o no estoy afirmando que estas canciones sean satánicas, Pero acuérdate que para el señor de las tinieblas... Bueno, pero ¿por qué no se escuchan mensajes así como... Dices. Así de que, oh, tendrás un buen día y te vas a disfrutar de tu vida. Algo así. Ok, tengo una teoría. Es una teoría, no puedo decir que sea por esto. Pero acuérdate que el fundador de la iglesia satánica, el fundador del satanismo, que fue Mr. Crowley, pues decía que todo lo que tenías que aprender, o mejor dicho, uno de los principios para comenzar con su doctrina satánica, era aprender a hacer las cosas al revés, leer, hablar al revés. Porque con esto demostrabas que estabas en contra o que ibas en contra de la sociedad y todo esto. Yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que Aleister Crowley, bueno, pues, tenía o tuvo pacto con el maligno, ¿no? Y así como ciertas personas o personas que son muy allegadas a la religión reciben mensajes y reciben algunos datos o información de qué es lo que le agrada a Dios, yo creo que los satánicos también reciben este tipo de mensajes que les dicen qué es lo que le agrada al Señor de las Tinieblas. Entonces, ¿por qué no creer o por qué negar o tachar de tontería que a través de la música Satanás nos puede mandar algún mensaje, o se puede hacer presente, o se puede manifestar? Al final dejé el mensaje, o mejor dicho, dejé la canción de Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, porque para mí, digan lo que digan, y digan lo que, bueno, digan... Te voy a comentar algo de esa canción. Ayer se cumplen los 20 años de Wayne's World, ¿te acuerdas de Wayne's World, verdad? No. De los que sí. Cantaban la de Rapsodia de Bohemia en un Gremlin. Ah, ya, ajá. Entonces, en la película, están haciendo endiosados con una Fender Stratocaster color blanco. Uh-huh. Entonces, cuando llegan y levantan la guitarra, empiezan a tocar Escaleras al Cielo y lo detienen y lo le dicen, no Escaleras al Cielo. Ya me acordé. ¿Te acuerdas? Perfecto. Ayer se cumplen los 20 años y se junta todo el cast de la película, ayer precisamente, y... explican el por qué sacaron ese chiste. Los derechos de la música de Led Zeppelin siempre han sido muy caros, no los sueltan. De hecho, el Rock Band y el Guitar Hero querían meter música de Led Zeppelin, querían hacer un juego de puro Led Zeppelin y ellos no aceptaron, no les llegaron el precio. Entonces, meter música en una película de Led Zeppelin es carísimo. Y en aquel entonces dicen que tenían un presupuesto modesto de 20 millones de dólares, el cual no les alcanzaba para contratar la canción que querían utilizar. Entonces, tenían que usar menos de 8 notas, algo así seguidas. Ajá. Y por eso lo interrumpen cuando empieza a tocar la canción, pero la reconoces y le ponen el nombre y resultó ser más chistoso. Entonces, ajá, fue porque no tenían lana para tener los derechos de la canción de Escaleras al Cielo, que es uno de los íconos del rock and roll más grande junto con el Hotel California, diría yo. Claro. ¿La has oído? Bueno, en esa película aparece, si no más recuerdo, en la primera sale Alice Cooper. Sí. Y en la segunda aparece Aerosmith, ¿no? Aerosmith. Sí, en la segunda aparece Aerosmith y okay, en la primera sale Alice. Y bueno, pues... Va a estar aquí Alice Cooper en El Paso en estas fechas, fíjate, junto con Marilyn Manson. Va a venir aquí al Foro Sol, pero no vine a cantar. Nada más vine como invitado especial y van a tocar aquí las bandillas mexicanas que están bien feas. Y pues yo no voy a pagar por verlo, yo prefiero ver al guitarrista de Kiss, Bruce Kulick, en el Kiss Lounge en Toluca. Yo prefiero ir a Toluca a ver a Bruce que a ver a... Si tienes la oportunidad de venir, ¿no? Si tienes la oportunidad de venir, va a estar aquí junto con Marilyn Manson. ¿Alice Cooper? Ajá. ¿Alice Cooper? Sí. Wow. No, pues tú sí debes de ir entonces, ¿eh? Lo voy a considerar. Bueno, déjame... Lo voy a considerar nada más para molestarte y decirte que lo fui a ver. Maldito. Bueno, dejen de comentar. Como ya vamos prácticamente a terminar el programa, voy a comentar de esta canción de Escalera al Cielo, que es con la que vamos a cerrar precisamente. Y bueno, pues ya que comentas a Led Zeppelin, pues evidentemente varias personas saben que Led Zeppelin es el grupo más misterioso, tenebroso, satánico de toda la historia del rock, ¿no? Ya habíamos comentado que Robert Johnson fue el pionero en estos temas al supuestamente vender su alma al diablo para convertirse en el mejor guitarrista de blues de todos los tiempos, que bueno, se dice que realmente lo hizo en Encrucijada de Caminos, y que esto inspiró la película de Encrucijada, donde sale el guitarrista Steve Vai, ¿no? con Ralph Macho. Exactamente. Y bueno, Led Zeppelin, bueno, pues el final de Led Zeppelin se dio precisamente cuando muere el baterista de Led Zeppelin, John Bohan, que murió precisamente en la casa que fue de Aleister Crowley en Escocia, que fue, bueno, se dice que murió a causa de una congestión alcohólica, y bueno, pues las leyendas negras comentan que fue Jimmy Page el que entregó el alma de John Bohan a Satanás, ¿no?, a cambio de la fama mundial y todo eso. Porque ya Led Zeppelin, pues creo que andaban en malos términos. Fíjate, te voy a escuchar una teoría que escuché una vez, no una teoría, sí. era un señor que estudiaba esto precisamente, y decía que habían hecho un pacto con el diablo, los de Led Zeppelin, pero fíjate, era Bonham, uh-huh. Era, y fíjate, ¿de quién te acuerdas de Led Zeppelin? Fíjate, la gente se acuerda de Jimmy Page, ¿verdad? Del vocalista Robert Plant, John Paul Jones es el bajista, pero John Paul Jones es la persona que todos, casi nadie sabe mencionar. John Paul Jones, te vas por Bonham, Jimmy Page y Robert Plant. Entonces uh-huh. Él decía de que hubo un pacto con el diablo, pero que John Paul Jones no quiso hacer eso, él no le entró al pacto. Uh-huh. Y por eso ya después él nunca volvió a funcionar, nunca pegó, nunca pudo hacer nada después de Led Zeppelin tampoco. Y cuando se reúnen no lo invitan, porque uh-huh. los que habían hecho el pacto eran los otros tres. Ya, yeah. Pues es que Jimmy Page era súper aficionado de Aleister Crowley, ¿no? Compró su casa, su residencia en Escocia, que al mismo tiempo esa residencia se dice que fue hecha sobre una antigua iglesia que fue quemada, que ahí murieron varias decenas de personas en esta iglesia, y ahí fue donde se construyó esta casa de Aleister Crowley, ¿no? O sea, de por sí ya tenía historias de fantasmas esta casa antes de que Jimmy la comprara. Cuando Jimmy compra esta casa y comienza a hacer ahí sus rituales, pues se dice que fue más fuerte la magia que tenía Jimmy Page, ¿no?, como brujo. Y de hecho en la portada donde aparece esta canción de Stairway to Heaven, pues aparecen los símbolos satánicos que conocemos hoy en día, ¿no? Que era la pluma, la trinidad satánica, pues eran varios signos de mucha fuerza. Y que yo alguna vez, tontamente en mi adolescencia, los escribí en un papel y andaba haciendo yo supuestamente pacto con el diablo, y sí me pasó algo bastante desagradable, ¿no? Amezcua hizo pacto con el diablo. A ver, cuéntanos. Yo te lo voy a contar. Otra vez, échale. Era monaguillo, tenía como 14 años de edad, andaba en iglesia, pero a esa edad eres muy irreverente. Y me encantaba Led Zeppelin, me encantaba Kiss. Entonces yo tontamente juré o hice un pacto con el diablo en una hoja en blanco. Pues puse los signos satánicos que vi en la portada del disco de Led Zeppelin. Quería fama mundial, quería dinero, quería todo eso, y luego firmé y quemé ese papel junto con otra persona, que era el que le ayudaba al sacerdote donde nosotros estábamos colaborando. Oye, y luego, ¿quién es la otra persona? Un tal Carlos Slim. No. Y bueno, pues lo que le ocurrió a él fue de que, pues efectivamente, comenzó a experimentar extraños hechos, pero no dormido, sino despierto, ¿no? Por ejemplo, nos veían los perros y nos ladraban muy feo. Eso nos pasó una vez que íbamos precisamente a pedir ayuda a un sacerdote, no al sacerdote con el que trabajamos, sino con otro. Y pues los perros nos comenzaron a ladrar muy feo, o sea, como que nos vieron feo y nos comenzaron a ladrar. Y a él, dice que al despierto veía una neblina dentro de su habitación y que le hablaban. Yo solamente soñé con el diablo, ¿no? Soñé con una luz esmeralda muy hermosa y soñé con una cabra, pero pues eso fue un sueño muy real. Yo comencé a rezar un Padre Nuestro y pues escuché una voz, porque nunca vi qué era lo que me estaba rezando. Me dijo, tienes que firmar el contrato. Y ahí fue cuando yo me desperté, así como en las películas de terror, ¿no? Todo sudado y agitado. Por eso pues no es recomendable que los niños y los adolescentes se metan en este tipo de... Bueno, pero si eres mayor de edad, inténtalo y luego te grabamos aquí para el programa si te pasa algo. Vamos a escuchar esto de Led Zeppelin. Ok, vámonos. ¿Cómo está el título? Dice Led Zeppelin. Ay, ayúdame, es que no tengo aquí la computadora. Dice Led Zeppelin 1, ¿no? Ok, vamos a ver en la L, Led Zeppelin 1, 2, Led Zeppelin 2.1, Led Zeppelin 2.2. ¿Con cuál nos vamos? ¿Led Zeppelin 1? 1. Ok, vamos a escuchar esto de los Led Zeppelin. Yes, there are two paths you can go by, but it will all work. There's still time to change the road you are. Ah, ya se acabó, al revés. Ok, le entendí Satán ahí como dos veces. ¿Qué es exactamente lo que dice? Sí, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, espérame. Ok, lo interesante de esto es igual, ¿no? Digo, el mensaje no es tan nítido, debes de poner mucha atención en las palabras, pero lo interesante es que se asocian, o mejor dicho, hay varias, no solamente es uno o dos o tres palabritas, ¿no? Sino que es una frase muy larga y dice lo siguiente: Listen to my play, Satan, not other made that for make mistake, whose power is Satan. Lo voy a repetir de nuevo. Listen to my play, Satan, o sea, escucha mi oración, Satanás, never made that for make me sad, nadie más siguió tu camino, make me sad, whose power is Satan, cuyo poder es Satanás. Nadie más siguió tu camino, eso me entristece, cuyo poder es Satanás. O sea, son varios mensajes en uno, en un solo parrafito, ¿no? A ver, lo escuchamos de nuevo antes de que nos despidamos. Si alcanzamos, ahí va rápido, ¿eh? Entonces, Led Zeppelin al revés. Ahí está, Led Zeppelin al revés. Dice, vamos rápido con el segundo, ¿no? ¿Te parece bien? Ok, muy muy rápido. ¿El otro es Led Zeppelin 2.1? 2.1, exacto. Ok, así, vamos a tocarlos y luego explicamos porque ya va súper rapidísimo esto. Can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Okay, este, ¿qué es lo que nos está diciendo Mezcua? I have to live for Satan. Tengo que vivir para Satanás. Tengo una tarea para la gente que mañana, o que tú que nos estás escuchando ahorita en el podcast, porque ya mucha gente lo está descargando, y luego el día que no lo subes, mucha gente se queja, ¿te has dado cuenta? Sí, pues que me paguen. Ya sé. Entonces, fíjate, si alguien tiene el podcast, me gustaría que lo escucharan al revés, este podcast en específico. Y si a Mezcua o yo o Grecia decimos algo así, medio extraño, quiero que nos lo hagan llegar. ¿Se puede hacer el podcast de en dos maneras, al derecho y al revés, para que lo puedan descargar de las dos formas? Sí, creo que sí, pero sería muy largo, ¿eh? Sería una tarea muy larga, y ahí la gente tendría mucho que analizar. 2 horas. Así es. ¿Hacemos el experimento o no? Tú dices. Pues no, digo, hay gente que, bueno, disfruta escuchando el pod. No, pero bueno, pues si lo quieren hacer, adelante, ¿no? Sí, pero pues te digo, hay que hacer dos versiones de el regular y el al revés. Va, okay, está bien. Vamos, o si quieres, o si quieres, no sé, media hora del de al revés, algo así, como experimento. Solamente cuando estemos hablando, entonces. Ah, okay, como tú veas, para okay. Ver si alguien puede encontrar mensajes, al revés. Es más, de la segunda hora, que es donde estábamos hablando de los mensajes subliminales. Okay, de acuerdo. Ya nos tenemos que despedir, a Mezcua, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, fue un placer estar con ustedes, ojalá que cumplamos más años colaborando contigo, y bueno, pues gracias, muchísimas gracias por el apoyo.